abrazadete. Afuera los pibes planean hipnotizar a dos vendedores de rifas en el zaguán. Y allí van. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Detrás de los santos cantando y en procesión. Francisco enciende y apaga el encendedor. Su mujer aún duerme y esa mañana changas no hay. La fábrica sigue cerrada. Se ha transformado en su única preocupación. Y allí van. Color de sol, la yuta que todo lo sabe y espera su comisión. Le pide los documentos a un tipo del auto azul. Un puntero de barrio ofrece a viva voz 10 mangos por ir el domingo a la plaza en un camión. Evita llevar a cruzar descalzos el callejón. Pero hay tanto ruido en el barrio que nadie los puede ver. Y allí van. Detrás de los santos cantando y en procesión. Y allí van, y allí van. ¡Suscríbete!